Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Les saluda Laura Macuidi. Bienvenidas y bienvenidos al informativo Voces Nuestras. Agradecerles su sintonía a través de las distintas emisoras de Centroamérica y México. Saludos a quienes nos escuchan por la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, así como Radio Volcán en Nicaragua y Radio Tehuacán en El Salvador. A partir de esta semana también nos podrán escuchar a través de Radio Guayacocotla en México, por los 105.5 FM. A su vez, quiero darle la bienvenida a la red de corresponsales, a Nelson Rodríguez de Radio Universidad de Nicaragua y a Carolina Rivas de Fejer, Guatemala. A continuación, los principales titulares que podrá escuchar en esta emisión. Una mujer indígena fue electa por voto popular para asumir un cargo público en Nicaragua. Sin embargo, se le niega el derecho y en reemplazo nombran a un hombre. El caso se elevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambientalistas costarricenses explican cuáles son los retos que tiene el gobierno en materia de protección de la naturaleza y los ecosistemas. Apuntan que pueden trabajar de lado con la administración actual para darle a Costa Rica un verdadero sello de país verde. La propuesta de modificar el Código Procesal Penal panameño, a poco tiempo de culminar la gestión del gobierno de Martinelli, genera fuerte desconfianza. Se pretende que el sistema penal acusatorio rija en todo el país. Según juristas, con ello se protegen actos de corrupción y delitos contra la administración pública. La Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila en Guatemala demandan ante el Ministerio de Trabajo la violación a sus derechos laborales, el incumplimiento en los salarios mínimos y la negación a la seguridad social son parte de las denuncias. A través de una protesta social se pide a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que declare inconstitucional la subasta de frecuencias en ese país. Por más de 20 años, las radios comunitarias luchan contra el monopolio del mercado de las telecomunicaciones. Las mujeres en Chiapas, México, sufren triple discriminación por su condición de género y además por ser indígenas y pobres. Sin embargo, son protagonistas en la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Les invitamos a escuchar en esta emisión la tercera entrega de un documental radiofónico sobre el papel de este movimiento revolucionario. En Costa Rica. Ambientalistas explican cuáles son los retos que tiene el gobierno en materia de protección de la naturaleza y los ecosistemas. Apuntan que puede trabajar de lado con la administración actual para darle a Costa Rica un verdadero sello de país verde. La información con la periodista Natalia Rojas. Las organizaciones ambientalistas en Costa Rica trazan su camino de cara al gobierno que recién entró. Aunque coinciden en que las administraciones pasadas quedaron debiendo muchísimo en el tema, creen que ahora hay más apertura para trabajar en conjunto con las autoridades. Recientemente, el nuevo ministro de Ambiente, Energía y Mares, Edgar Gutiérrez, se reunió con ambientalistas para analizar los temas más urgentes en este campo. El director del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA, Rolando Castro, citó algunos de los puntos prioritarios que serán impulsados desde el movimiento. Está el tema de la energía, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el modelo energético que el país necesita? Y en el tema del agua, sobre todo de cara a los retos que nos enfrenta el cambio climático, yo creo que la nueva administración también va a tener que buscar herramientas y mecanismos para, digamos, para garantizar el acceso futuro del agua de nuestra población. Y yo creo que un tema también que se tiene que resolver es los temas, digamos, más urbanos, ¿verdad? Más temas de contaminación del aire, contaminación sónica, el tema del ordenamiento territorial, el tema de hacer nuestras ciudades más amigables. La activista Eva Carazo añadió que el trabajo de las organizaciones ecologistas es el mismo. La lucha contra la expansión piñera y los transgénicos, así como la protección de las semillas libres y la biodiversidad, son ejes de acción fundamentales. Para Carazo, la llegada de un nuevo gobierno rompe con los esquemas que estaban establecidos, lo cual también puede acarrear cambios positivos en materia ambiental. Los últimos gobiernos efectivamente han tenido un discurso muy contradictorio y muy, muy respetuoso con las mismas luchas y propuestas de las comunidades en el tema ambiental. Hemos manejado un discurso de sostenibilidad y de que somos un país verde, y en realidad la conflictividad ambiental viene aumentando, y cada vez más el modelo económico de una lógica neoliberal de crecimiento insostenido e insostenible se viene chocando con las necesidades y los derechos de las comunidades, y eso genera conflictos que ponen en evidencia que esa imagen verde de Costa Rica, pues en realidad no es cierto. Para el movimiento ambientalista es fundamental fortalecer alianzas con las personas en el poder, con quienes comparten posiciones, tanto en el gobierno como en el Congreso, pues hay varias leyes relacionadas con el tema a la espera de ser aprobadas. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook, búsquenos como Voces Nuestras. En Nicaragua. Una mujer indígena fue electa por voto popular para asumir un cargo público. Sin embargo, se le niega el derecho a ejercerlo y en reemplazo nombran a un hombre. El caso se elevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso de amparo. La noticia la amplía a nuestro corresponsal en Nicaragua, Nelson Rodríguez. La dirigente del partido indígena Yátama, Marina Benles Gamboa, recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID, una instancia de la Organización de Estados Americanos OEA, por el despojo del cargo de consejera del gobierno regional de la región autónoma del Atlántico Norte Raán de la costa caribe nicaragüense. Según el partido Yátama, Marina logró los votos necesarios para ocupar el cargo en el gobierno regional. Sin embargo, a pesar de todos los reclamos y las pruebas presentadas ante el Consejo Supremo Electoral y ante la Corte Suprema de Justicia, no les resolvieron favorablemente. En las elecciones regionales celebradas en la Costa Caribe el pasado 2 de marzo, el partido Yátama denunció una serie de irregularidades en donde el partido sandinista en el gobierno se alzó con la mayoría de los cargos, pasando por encima de la voluntad popular, según denunció el diputado de Yátama, Brooklyn Rivera. Ante la falta de respuesta, un grupo de mujeres del partido Yátama se trasladó a Managua, en donde por 10 días permanecieron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde habían introducido un recurso de amparo para que se instaurara en el cargo a Marina. Sin embargo, este poder del Estado resolvió no alugar al reclamo. Nancy Elizabeth Enrique, representante legal del partido indígena Yátama, dijo que esto es una arbitrariedad del Estado nicaragüense. Y de esa manera también realmente nosotras las mujeres y el pueblo indígena sabíamos el resultado, estábamos esperando, porque el magistrado Rivas una vez más ha salido con una respuesta negativa, porque nosotros sabemos de que el magistrado Rivas es un hombre que no tiene principio ni dignidad en Nicaragua, porque él actúa de acuerdo a sus intereses personales. La abogada de Yátama agregó que tradicionalmente los pueblos indígenas en Nicaragua han tenido que luchar para poder conseguir sus derechos, y especialmente las mujeres, por lo que este caso debe ser conocido internacionalmente. Marina ya había sido incluso declarada como ganadora de su escaño en el gobierno regional por las autoridades locales, pero luego, como por arte de magia, el poder electoral en Managua decidió despojarla y poner en el cargo a un hombre, cuestionó Vilma Núñez, presidenta del organismo Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, quien se refiere. ¿Quién sustituye a esta líder mujer indígena? Por decisión del Consejo Supremo Electoral, la sustituye un hombre. ¿A dónde está la política de género y la defensa de los derechos humanos de las mujeres de que tanto hace gala el gobierno? si habiendo triunfado por la voluntad popular en las regiones autónomas marinas, vienen ellos y deciden poner a un hombre porque así les conviene. Con este caso sería la segunda vez que el partido Yátama recurre a instancias internacionales. En el año 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de este partido y resolvió, entre otras cosas, que el Estado de Nicaragua debía reformar la ley electoral para permitir la participación de las y los indígenas en iguales condiciones con los partidos tradicionales en procesos electorales, pero el Estado no ha cumplido esa parte de la resolución. Para el informativo Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El gobierno de este país apuesta a reforzar un modelo de salud comunitaria, el cual se extendería en 32 municipios. La iniciativa involucra un 50% de endeudamiento de la inversión total. Desde Nicaragua nos amplía Tatiana Serrano. Varias familias de las zonas rurales del país contarán con mejor atención médica. El programa social Mejoras a la Salud Familiar y Comunitaria, que se ejecuta desde el 2011 en 7 departamentos del país, se ampliará en 32 municipios de 9 departamentos. El proyecto, con fondos del Banco Mundial, contará con 10 millones de dólares adicionales para ampliar su ejecución en los departamentos de Estelí y Madrid, donde generalmente los recursos son muy bajos. La contraparte, el Ministerio de Salud, cuenta con 10 millones de dólares, por lo que asistieron al proceso de consultas en la Asamblea Nacional para la aprobación de 10 millones de dólares más y así implementar el modelo de salud comunitaria en 66 municipios. El viceministro de Salud, Napoleón Ortega, nos detalla. Lo que estamos en esto es mejorando el sistema de salud comunitaria que nosotros tenemos en todo el país y para esto es que nosotros estamos recurriendo a la Asamblea Nacional y a préstamos muy concesionales porque el 50% de estos son préstamos y el 50% es donación. Un total de 650.579 familias han sido atendidas en Nicaragua mediante este nuevo modelo de salud, el cual está basado en atención primaria para fortalecer la salud preventiva y la atención local a las comunidades y familias. El modelo de salud familiar y comunitaria ha permitido que por primera vez se atiendan masivamente a las familias en sus viviendas. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Panamá. La propuesta de modificar el Código Procesal Penal, a poco tiempo de culminar la gestión del gobierno de Ricardo Martinelli, genera fuerte desconfianza. Se pretende que el sistema penal acusatorio rija en todo el país, según juristas. Con ello se protegen actos de corrupción y delitos contra la administración pública. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. Así es, Laura. Suspicacia y preocupación ha despertado la propuesta del órgano ejecutivo para modificar el Código Procesal Penal de la República de Panamá, aunque oficialmente no se ha dicho en qué consiste. Trascendió que lo que se busca es adelantar la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. El contenido de la propuesta, que se discutirá en sesiones extraordinarias, es todo un misterio. Ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia saben en qué consiste. Trascendió que la idea es modificar el Código Procesal para que el sistema penal acusatorio rija en todo el país a partir del 15 de junio del próximo año. Giovanni Olmos, exfiscal de Panamá, dijo que genera sobresalto en el ámbito de la justicia, porque este es un sistema que requiere mucha capacitación y un presupuesto adecuado para que se aplique en debida forma. Genera un sobresalto en el ámbito de la justicia, por razón de que este es un sistema que requiere de mucha capacitación y requiere de igual forma

la violación a sus derechos laborales, el incumplimiento en los salarios mínimos y la negación a la seguridad social son parte de las denuncias. Nuestro corresponsal Luis Ovalle amplía la información. La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila presentará ante el Ministerio de Trabajo una serie de demandas a favor del cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de maquilas, de casa particular, de ventas por catálogo, de campo y de tortillerías, emanadas de la Declaratoria de Chimaltenango 3, suscrita el pasado fin de semana. Las demandas del sector trabajador de mujeres se darán a conocer en una mesa de diálogo bipartita en el Ministerio de Trabajo ante la viceministra Elsa Marina Ábalos Lepe, en la que se da seguimiento a las denuncias de las trabajadoras por abusos en sus empleos, declaró Susana Vázquez, técnica de incidencia política de Atradom. Sí, una de las demandas principales que salieron fueron incumplimiento de los salarios mínimos, como las horas extras, el seguro social, las prestaciones que no se pagan, la desprotección totalmente que ha habido de parte de la seguridad social con las empresas. No hay una legislación a favor de las trabajadoras del hogar, como también de las tortillerías y las trabajadoras a domicilio. A nivel centroamericano, el acuerdo ha sido ratificado por Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, en Guatemala, las discusiones para su aprobación se han estancado desde hace más de 2 años, señaló Vázquez. La declaratoria establece la necesidad de crear una política de empleo incluyente hacia la juventud, considerando que el fenómeno de contratar a menores de edad seguirá latente, pero debe ser controlado para que se respeten los derechos de la juventud. La declaratoria de Chimaltenango 3 fue firmada por 6 organizaciones y sindicatos de mujeres luego del 4º Congreso de Mujeres Trabajadoras de Guatemala, realizado los días 16, 17 y 18 de mayo en Chimaltenango. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En El Salvador. A través de una protesta social se pide a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la subasta de frecuencias en ese país. Por más de 20 años, las radios comunitarias luchan contra el monopolio del mercado de las telecomunicaciones. Cientos de personas de diversas comunidades acompañaron a las representantes de radios y televisoras comunitarias hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia para exigirle declare de una vez por todas que la subasta de frecuencia es injusta porque solo favorece a los que tienen dinero para comprar un medio de comunicación, manifestó Leonel Herrera, uno de los actores de la lucha y representante de la principal asociación de radios comunitarias que promueven democratizar las comunicaciones en El Salvador. En el actual contexto de discusión por todas estas concesiones por subasta que iba a ser la CIGET, venimos a solicitarle a la sala a que reconsiderara la medida cautelar y fue lo que hizo, resolvió ordenándole a la CIGET parar las subastas. A nosotros eso nos parece bien, nos parece oportuno. Sin embargo, la sala debe de concluir la tarea, debe terminar el trabajo y es declarar de manera definitiva, en una sentencia definitiva, la inconstitucionalidad de la subasta de frecuencias. Las radios y televisoras comunitarias han brindado siempre su apoyo a las buenas causas. Están con el pueblo en todo momento. Como por ejemplo, han estado acompañando nuestra lucha contra la minería metálica. Están a favor de la Ley General de Aguas y otras causas. Por eso nos sumamos al esfuerzo, comenta Vidalina Morales, representante de la Mesa Nacional Frente a la minería metálica del Salvador. Bueno, nosotros saludamos en primer lugar el esfuerzo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, aunque es un principio, ¿verdad?, pero es un paso a seguir en la continuidad por la democratización de los medios de comunicación aquí en El Salvador. Consideramos que como espacio articulado en la mesa y como comunidades, el papel que juegan las radios comunitarias es un papel sumamente importante que debe de ser reconocido, porque creemos injusto que radios comunitarias hagan un esfuerzo tan extraordinario dentro de nuestras comunidades y sea invisibilizado por una parte y no sea tomado en cuenta. Creemos que deben de haber espacios propios para cada una de las radios que tienen derecho a este espacio. Nosotros estamos sin duda alguna apoyando este gran esfuerzo de lucha por tener esos espacios propios en la comunicación, tomando en cuenta la comunicación como un derecho humano, ¿verdad?, que nos corresponde tanto a los ciudadanos y ciudadanas como a los medios que quieran pues obtener una frecuencia propia. Esta coherencia en la cobertura de las luchas sociales por parte de los medios de comunicación alternativos o populares son parte de los cambios que deben impulsarse en las leyes y en las políticas públicas, que deben regir a todos los medios de comunicación para regular su programación y difusión de contenidos ofensivos que atenten a la dignidad humana y la salud mental y emocional de la gente, manifiesta Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de Salud. Bueno, yo creo que es importante los criterios de selección también para asignar las frecuencias. Es importante tomar en cuenta que estamos como país tratando de combatir la violencia y no podemos mantener en los medios de comunicación programas que promueven la violencia contra las mujeres, que son en general violento, ¿verdad? Y con a veces imágenes que no son lo mejor para los niños y las niñas y los pasan a cualquier hora. Entonces, hace falta criterios culturales, educativos, éticos, que abonen a ese clima que queremos establecer de paz. No puede quedarse únicamente en un discurso de seguridad pública y descuidar elementos esenciales como son la promoción de la violencia a través de los medios de comunicación. Decimos una cosa por un lado, pero los críticos de la ANEP que dicen, bueno, la delincuencia, que la inseguridad, que el clima de inversión, son los que a través de sus medios de comunicación promueven la violencia. Por más de 20 años, las radios comunitarias han librado una batalla contra el monopolio de los medios de comunicación comerciales que dominan el mercado de las telecomunicaciones. Y su lucha ha trascendido a la esfera política, donde se ventila esta disputa legal por reformar las leyes y promover políticas públicas que favorezcan a la mayoría de la población salvadoreña como parte del derecho humano a la comunicación y que no se considere más una mercancía. Su lucha por cambiar las reglas del juego es un precedente en la historia de la democracia y la libertad de expresión para América Latina y el mundo, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. Las mujeres en Chiapas, México, sufren triple discriminación, tanto por su condición de género, además por ser indígenas y pobres. Sin embargo, son protagonistas en las luchas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A continuación, presentamos la tercera entrega de un documental radiofónico sobre el papel de este movimiento revolucionario, elaborado por Antonio Gazón, de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos. Hemos sufrido los obstáculos, la injusticia de nuestro caminar, nosotras las mujeres. Hemos enfrentado la injusticia, el desprecio por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Pero dijimos, aquí estamos ahora para destruir el mal sistema que nos ha hecho mucho daño. Vimos la necesidad de organizarnos como mujeres. Claro, es muy difícil para nosotras porque no sabemos leer ni escribir y no sabemos hablar el castellano. Pero poco a poco estamos aprendiendo. Ahora estamos participando en las reuniones, en los encuentros y a salir a divertirnos, a jugar y compartir experiencias con otras mujeres. Ahora vamos.